porque queremos que esté informado. Aquí comienza Abriendo los Ojos, conducido por Susana Capriles y Fabián del Solar. Buenas tardes, amigas y amigos de la radio La Voz de Paine, acá en el 102.9. Efectivamente, hemos abierto un nuevo espacio para ustedes, para la reflexión, para el análisis de noticias de la semana que hayan tenido una relevancia a nivel nacional y, por qué no, también a nivel comunal. Nos acompaña y nos acompañará permanentemente en este espacio Fabián del Solar, quien nos aportará con nuevas miradas sobre los distintos temas que iremos tratando en este espacio que va de las 17 a las 18 horas. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, ¿cómo estás? Bien, aquí, expectante al inicio de nuestro programa, Abriendo los Ojos. Sí, bueno, a ver, pensamos en muchas cosas cuando quisimos hacer este programa, ¿no? Claro que pensamos sí. En los temas, pensamos en cómo iba a tratar, pero no pensamos tampoco en la presentación. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Estamos comenzando un nuevo programa. La verdad que yo le quiero decir a todos nuestros auditores que ¿cuál es el compromiso que tenemos nosotros con ustedes? Lo vamos a informar. Este programa es para informarles, para que ustedes puedan tener una opinión al respecto, y es lo que vamos a estar trabajando con Susana en una hora. Y entiendo que tenemos también muchos temas por tocar, Susana, ¿no? Por supuesto, hicimos una selección así bastante minuciosa. Mira, no sé si tan minuciosa, pero claramente la agenda ha estado marcada por el tema de la educación, claramente. El tema de la polar. ¿Qué otro tema se te ocurre a ti, Fabián? A ver, muchos temas. Hay muchos temas en realidad. Y eso que estamos solamente a nivel nacional. Yo creo que después, más adelante, podemos abrir un espacio a nivel internacional, ¿cierto? Estamos comenzando el programa. Como bien lo dijo Susana, vamos a tratar el tema del conflicto estudiantil. Un conflicto que en este momento está en su clímax. En este momento hay varias orgánicas. Vamos a estar conversando un poco de eso. Y vamos a estar conversando también en qué estado está el conflicto estudiantil. Y vamos a tratar de decirle a todos nuestros auditores todo lo que los demás no le cuentan. ¿Ah? Vamos a contarle algunos detalles que otros medios de comunicación masivos también no quizás esconden. Quizás se esconden, olvidan intencionadamente. Bueno, aquí vamos a ver quién efectivamente se va de vacaciones. Claramente. También vamos a estar conversando el tema de la polar. Por supuesto. No menor. Llevar y llevar, que ahora lo cambiaron un poquito. Llegar y robar, Susana, ¿no? Uy, qué fuerte. Pero usted me preguntó al último qué podríamos conversar. La verdad que lo vamos a dejar un poco en sorpresa, porque tenemos varios temas también que tratar en la última parte de nuestro programa. Vamos a tratar un poco el tema de los subsidios. No sé si alguien que nos está escuchando en este momento se instruyó en el tema. Vamos a tratar de dilucidar un poco el tema. Vamos a comentar algunas cosas, algunos detalles. Detalles, claro. Sí. En realidad, todos los temas son bastante interesantes. Pero bueno, vamos viendo un poco por el lado de la movilización. Y no es que me llame la atención, pero hay algunos medios que han evitado un poco o le han bajado el perfil a la masividad de este encuentro. En realidad, la prensa internacional habla de 150.000, 200.000, 300 y 400.000 a nivel nacional, ¿ya? A ver, yo creo que la cifra es bastante clara, Susana. Ayer yo personalmente fui a la marcha, también me instruí en el tema. Hay mucha información en todo caso, pero la CONFET y el Colegio de Profesores también hizo un balance el día de ayer y quedaron en que la cifra a nivel nacional era de 400.000. Claro. La Intendencia Metropolitana ayer estableció de que eran 120.000 y Carabineros dice que son 80.000. Ayer pasó algo súper extraño, Susana. En la conferencia de prensa para dar, digamos, este resumen, era las 6 de la tarde. La conferencia de prensa de la Intendencia fue al mismo tiempo que la conferencia de prensa de Joaquín Lavín. Yo quiero dar quiero decir algo en realidad. A ver, cualquier persona, Susana, usted, que interviene, digamos, en su agenda, la coordinación es importante. Ayer, yo quiero dar un llamado, ayer la coordinación era cero. Ayer estuve presente en la conferencia de prensa como público y las informaciones eran absolutamente contradictorias. O sea, no Bien. Puede ser de que un Joaquín Lavín, un ministro de Educación, diga una cifra totalmente distinta a la que el intendente de Santiago. Por supuesto. Bueno, yo creo que una de las características de esta movilización, todos, bueno, los medios igual han recalcado su carácter histórico, porque fue hace 40 años más o menos que no se veía un nivel de movilización. Pero además, lo importante, yo quiero resaltar, digamos, es la representatividad de la movilización, la transversalidad, porque había sectores de, bueno, educación, salud, empleados públicos, trabajadores en general. Pero otra cosa que me interesa rescatar y que creo que los medios callan y más bien desvirtúan es la alegría de la movilización y la firmeza de los postulados, oye. Sí, a ver, ayer en la marcha había mucha gente, como usted bien lo dice. Claramente había, por ejemplo, sindicato de trabajadores del ámbito público y privado también. Claro. También habían trabajadores de las universidades privadas. Uh-huh. Adolfo Ibáñez también había ayer. Claro. Pero colegios particulares. Sí. Ayer me tocó ver también estudiantes del Adolfo Ibáñez. O sea, ¿quién podría también pensar en que las universidades privadas se están lanzando a la calle? Por supuesto. Entonces, esto yo creo que es como un llamado a atención o más bien un reclamo generalizado de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía está disconforme con el tema de la educación, ¿ya? Pero se han suscitado otros problemas en la semana también que hice relación con las movilizaciones, y es por una parte la organización de la CONFESH, por ejemplo, que ha tenido algunas discrepancias a nivel de las orgánicas que participan en la CONFESH. Sí. Sin embargo, ya están subsanadas en la medida que se han incorporado las regiones, que es uno de los temas fuertes que había, y también problemas con etnias mapuches y otras representaciones que no estaban, parece, siendo abordadas en el petitorio nacional. A ver, la CONFESH ha sido criticada en muchos aspectos por un tema centralista. La CONFESH agrupa federaciones de estudiantes, en mayor caso de Santiago, de la región metropolitana. Entonces, también se ha criticado el tema de la CONFESH porque agrupa también federaciones de universidades públicas. Claro. ¿Qué pasa con las universidades privadas? Claro. ¿Acaso los estudiantes privados no valemos? Uh-huh. Esa fue la presión que tuvo Camila Vallejos, la CONFESH, y creo que en este momento está siendo subsanado. Sí. Actualmente hay una transversalidad de propuestas que uh-huh. establecen, por ejemplo, la educación gratuita. A ver, yo quiero decir algo, Susana. En los tratados internacionales de Chile, a Chile, establecen que la educación debe ser no un servicio, debe ser un derecho. Claro. En el servicio uno paga, y en el derecho no. En el derecho el Estado está obligado a establecer un mecanismo para que nosotros podamos educarnos. Y podamos ejercer y hacer uso de ese derecho a la educación. Porque los chiquillos y, digamos, todas las orgánicas tienen como bien claro lo que quieren. Educación pública, gratuita, de calidad. De calidad. Eso es lo que los convoca a todos. Eso es lo que los convoca a todos. Ahora, yo siento que el gobierno ha estado bastante descolocado con estas movilizaciones. O sea, la estrategia que ha usado el gobierno no ha sido la mejor. Por un lado, ha buscado, ha dilatado la respuesta frente a este tema, que ya llevan dos paros grandes, dos movilizaciones grandes. Por otra parte, ha descalificado la movilización, ha dicho que son grupos minoritarios y ya ha quedado demostrado que de minoría no hay nada. No. Por otra parte, adelantó las vacaciones, ¿ya? Y otra cosa que también a mí me llama la atención es la falta de expresiones de apoyo al ministro Lavín por parte de la oficialidad de su gobierno. Claro. De su gobierno, sí. Claro. Pareciera que el gobierno no está hoy día por quemarse, podríamos decir, con un ministro, con ministro Lavín en este caso concreto. Entonces, se está como guardando un poco para la propuesta que tuvo necesariamente que salir ayer Piñera a decir que iba a hacer a la sociedad. A ver, Susana, ¿por qué? Ah, ¿Por qué? ahí está. Claramente. El ministro Joaquín Lavín, yo voy a sumar también una palabra, nos trató de intransigentes. Entonces, tú me dices, ¿por qué no lo apoyan, digamos? Yo te quiero contar algo. En realidad, Joaquín Lavín tiene lazos con la universidad. Todos lo Claro, sabemos. sí. A ver, pero primero, vamos a ver por qué las universidades en este momento están lucrando con la educación. La ley establece que las universidades privadas deben ser sin fines de lucro y las universidades actualmente están lucrando, todos lo sabemos. ¿De qué manera están lucrando? Porque las universidades privadas tienen dueños y Claro. esos dueños son dueños del terreno en la cual está establecida la universidad. Entonces, el dinero que entra a esa universidad se reparte y establece como una especie de círculo y vuelve a los dueños. Vuelve a los ¿Qué pasa directorios de estas empresas en el fondo. con Joaquín Lavín? ¿Por qué no tiene apoyo? Porque Joaquín Lavín esconde, yo creo que nuestros auditores deben saber, y si no lo saben, en este momento lo vamos a aclarar, es que Joaquín Lavín es accionista de la Sociedad de Estudios Económicos Limitada. Él es accionista de un 85% de esa empresa. Y la Sociedad de Estudios Económicos Limitada es dueña del 18% de Inmobiliarias Anidico. La Inmobiliaria Anidico arrienda espacio a la Universidad del Desarrollo. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué no tiene apoyo en su gabinete? Yo te quiero decir de que Joaquín Lavín, Conde, yo me atrevería a decir, ¿eh?, esconde una realidad y hoy día los estudiantes de la UTEM iniciaron un requerimiento a la Contraloría y establecieron de que quizá aquí hay una inhabilidad del propio ministro Lavín. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Disciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Sortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu